hace, mi quita no le hace. La meto porque la meto. Y si de pronto me pica, tampoco soy el primero. Métela pues si quieres, ay, métela pues si quieres. Ahí le va. Métela pues si quieres, ay, pero métela ligero. Mi quita no te afanes, ten un poquito de calma. Yo soy un hombre sin alma para torear un avispero. No meta la mano, no meta la mano, que te pica el avispero. Y si acaso la quieres meter, bórratela bien primero. Y si acaso la quieres meter, bórratela bien primero. Miquita no le hace, la meto porque la meto. Y si de pronto me pica, tampoco soy el primero. Métela pues si quieres, ay, métela pues si quieres. Métela pues si quieres, ay, pero métela ligero. Miquita no te afanes, ten un poquito de calma. Yo soy un hombre sin alma pa' torear un avispero. No meta la mano, no meta la mano, que te pica el avispero. Y si acaso la quieres meter, bórratela bien primero. Y si acaso la quieres meter, bórratela bien primero. Está colgando y las avispas afuera, pero yo meto la mano y la meto cuando quiera. Pero yo meto la mano y la meto cuando quiera. No meta la mano, no meta la mano, que te pica el avispero. Y si acaso la quieres meter, bórratela bien primero. Y si acaso la quieres meter, bórratela bien primero.